va dedicada para todas las mujeres hermosas de mi país. Con cariño, de parte de los charros del Humaco. Aquel momento en que nos conocimos, si te recordara tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontraría como tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti.